Diario 101 tras la gran explosión. El mundo tal y como lo conocíamos ha desaparecido. El holocausto nuclear ha terminado con la civilización humana y ahora nos organizamos en pequeñas sociedades subterráneas. La superficie se ha vuelto un lugar aterrador, plagado de esclavistas, bandidos y especies mutadas con sed de sangre. A pesar de todo, hay cosas que la radiación no ha conseguido erradicar. La obsesión por los videojuegos se mantiene perenne en este abolido mundo y fruto de ella nace NukaGames.com, el programa de videojuegos emitido desde Radio Galaxia para todo el yermo. Hola, hola, hola, amigos necrófagos y demás seres animados de este deshabitado mundo. Una semana más llega a vuestros reproductores el Nuka Podcast, en esta ocasión la entrega número 3, si no me equivoco, donde tendremos pues un programa cargado de contenidos con muchas cosas retro y seguiremos en nuestra oda a los zombies hablando de Dylan y demás. Sin más dilación, en esta semana en la que PSN ha sufrido otro ataque después de que prometieron que nunca más iba a pasar Pumba, nosotros volvemos aquí y hablaremos también de ello. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo te va? Muy bien. Aquí con ganas ya de podcast. Ya, una semana más. Otro podcast, ala. Qué bien, ¿eh? Sí. Muy bien. Así es mi vida de rutinaria, pero yo la disfruto. Pasa semana podcast y sí, el resto, yo... como si no... De casa al podcast y de podcast a casa. Cuenta los años en podcast, no en años. Sí, sí. Sí, de podcast a podcast y tiro porque me tozca. Claro. Así es temporada, su vida. Sara. Sí, sí. Bueno, Antonio, ¿qué tal tu semana, caballerete? Pues bien, vengo hoy calentito porque he encontrado jugando al FIFA a un novatillo que me ha curtido, así que me ha engañado, creo que se ha puesto me ha hecho el típico truco de dejarse ganar el primer tiempo ahí y luego me ha cogido y me ha breado, así que sí, sí, cabreado. La gente que hay por ahí, la mala gente que te juega con tus sentimientos, ¿sabes? Anastasio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, pues ahora mucho más contento después de ver que Antonio es un pardillo que cae en la típica la trampa. Mucho más contento. Y además me siento esta semana me siento iluminado porque me he comprado una gafa de estas, una gafa pasta de empollón y me siento mucho más preparado para hablar acerca de todo. La gente ya me dice gilí por la calle y todo. Así que estoy a tope para hacer el programa. Muy bien, pues ahora con un colaborador mucho más listo en el programa, pues todo va a salir mucho mejor. Máxime, teniendo en cuenta lo profundamente que se han preparado partes de lo que vais a escuchar a partir de ya. Bueno, amigos, y si yo os digo, ¿usted es Sonic? ¿Qué se os viene a la cabeza? Sonic, ¿pero qué más concretamente? Los juegos de Master System, que te hablaban de usted como un caballero de la corte que eras, allá cuando Anastasio y Antonio eran pequeños, porque yo, cuando salió la Master System, era cigoto, más o menos. Entonces hoy, ya que estos dos muchachotes de pequeños tenían esta consolilla y yo en mi más tierna adultez también la tuve en mis manotas y jugué con ella, pues vamos aquí a charlar un poco de lo que es el sistema maestro de Sega, ¿no? Entonces, Anastasio, como responsable de principal y capital de lo que va a salir de aquí ahora mismo, ¿Qué empezamos a decir de Master System? ¿Por dónde arrancar? Bueno, pues lo primero, decir que yo soy Master System defensor hasta la muerte. Yo no sé si fue por casualidades de la vida o no sé, cosas del destino, pero Master System fue mi primera consola y a raíz de eso, bueno, mi amor por los videojuegos empezó a aumentar. Entonces Master System para mí es muy muy especial, sobre todo teniendo en cuenta que aquí en España fue, digamos, una consola de referencia, porque si bien, bueno, vosotros a lo mejor sí puede que lo recuerde, la Nintendo Entertainment System, la NES, era, bueno, era una consola un poco fuera de la alcance de la mayoría de los NES. Recordemos que por aquella época los que más estábamos interesados en videojuegos no pasábamos de los 10, 9 años, entonces nuestro poder adquisitivo pues quedaba reducido a lo que nos pudiesen dar en un cumpleaños o regalar en los Reyes Magos una comunión, que fue como me cayó a mí mi Master System. Entonces, cuando llegabas a la tienda con tu madre, con tu padre o con tu abuelo o el que le tocara el marrón, a que pues engañaras. Estaba clarísimo, llegabas. Sí, llegabas ¿Y qué te encontrabas? Pues te encontrabas una consola que valía 14.990 pesetas, si mal no recuerdo, que era la Master System 2, o tenías la posibilidad de comprarte la Nintendo Entertainment System, que rondaba las 25.000 cucas. Entonces, claro, la duda era inexistente. Niño, ¿a ti cuál te gusta? Pues me da lo mismo, que te voy a comprar esta. Niños, comenzamos con Master System, pero no por amor a Sega, como hacen muchos niños ahora, que se la compran porque pues son Sonyers o son Nintenderos de Pro. No, allí te la compraba porque no quedaba otra opción. Podía ser el fan más acérrimo de Mario que te jodías con Alex Kidd. A raíz de eso, pues muchos niños descubrimos los videojuegos gracias a la Master System. Y bueno, un poco de ahí viene mi amor por esta consola. Resulta muy curioso que Master System, mientras que ciertamente en Europa y en Latinoamérica, específicamente en Brasil, fue una consola que lo petó bastante, en el resto de regiones que en aquel momento eran las importantes, no estaba tan igualado como ahora, que eran Japón y Estados Unidos, la Master System es que no se comía ni una puta mierda. Yo creo que en Japón, creo que en 1990 y poco, ya le dieron un carpetazo en pos de la Mega Drive. Sí. En cambio en Europa pegó ahí el pepinazo que yo el otro día escribí un artículo y comenzaba hablando de que era genuinamente europea esta consola, que, y eso hasta el momento es inédito. Es una consola que yo creo que fue el caballo de batalla de las compañías para introducirse en el mercado europeo, vamos, porque lo que dice Anastasio, el precio de la NES era prohibitivo. Ya de por sí 15.000 cucas ya era un dinerito, ¿eh? Pero es que las 20 y tantas mil de la NES, pues estaba claro que hacían que fuera, la comparación era claramente más asequible. Entonces es lo que, mi caso es el mismo. Yo podría haber tenido una NES, pues no, porque esas 10.000 pelas de diferencia hacían que fuera imposible. Entonces yo también empecé con la Master System y el Alex Kidd, y digamos que eso pasaría en muchos hogares en Europa, ¿no? Además, también resulta una cosa llamativa que si te pones a mirar la calidad de ambas consolas, realmente la Master System podía reproducir una gama más amplia de colores, y a mí gráficamente me resulta bastante más resultona que la NES. Hombre, es que la Sega Master System es más potente que la Nintendo. Es bastante más potente. Puede que en otros aspectos se vaya perdiendo, pero si contamos con aspectos como, por ejemplo, la paleta de colores, es indudable que la de Master System le pega una buena tunda a la NES. Entonces, bueno, Master System no fue una consola afortunada en Japón. En Japón, recordemos, a mitad de la década de los años 80, estaba triunfando con Super Mario y bueno, Sega era una empresa, digamos, pequeña, e intentaba colocar la Mac 3, que era el nombre que tenía allí la Master System, en el territorio nipón, y no tuvo éxito ni de coña. Entonces decidieron pues llevársela a Estados Unidos, y les pasó tres cuartos de lo mismo. En Estados Unidos es que la Nintendo arrasaba. De hecho, las consolas allí no se llamaban, coloquialmente no era una consola. La gente decía, me voy a comprar un Nintendo. O sea, es que era la marca por antonomasia. No se hablaba de otro hueco de mercado que no fuera Nintendo. Entonces, Sega ya un poco a la desesperada, pues la decidió distribuir pues por el resto del mundo, por lo que le quedaba, y bueno, pues tuvo suertes diferentes según el territorio. Por ejemplo, tuvo mucho éxito en Europa, como bien habéis dicho, pero también en Australia y toda la zona de Oceanía bastante fuerte, así como en el cono sur. De hecho, es una consola que en Brasil es Dios, o sea, es totalmente venerada, y a día de hoy es una consola que sigue vigente, sigue recibiendo juegos, y la gente la tiene, todo el mundo que tiene una consola tiene una Master System ahí en su casa, en Brasil. Es increíble. Lo que hace, no sé si os pasa a vosotros, pero lo que hace que yo ahora cuando apague la PlayStation 3 o la Xbox 360 parece que vienes del futuro, ¿no? Comparándote con eso. Que, pues la verdad que además yo creo que empezó así como intentando arrebatar el mercado a Nintendo, y poco a poco fue en Europa, desde luego lo consiguió, ¿no? Y hay juegos que, aunque los juegos clásicos de esa época de 8 bits que han pasado a la historia, pues claro, como Nintendo estaba tan fuerte donde en los mercados importantes, pues los que se recuerda la mayoría de la gente, pues Mario, Zelda, Metroid, pero no me digáis que no hay títulos en Master System que no son impresionantes, vamos, para la época. Es que yo recuerdo Alex Kidd, ¿cómo se llamaba este? Phantasy Star, yo qué sé, el Golden Axe, que claro, tú lo veías en la recreativa, todavía no había salido de la Mega Drive. Cuando tú veías el Golden Axe en tu casa en un cartucho, ¿sabes? Sí, de hecho, Master System tenía un catálogo de juegos no tan completo ni tan numeroso como podía tener el de Nintendo, que ya sabéis que tenía un sistema bastante exigente de creación de franquicias y videojuegos, y era muy recelosa con las franquicias nuevas que iba sacando y no dejaba hacer ports de ella. Pero poco a poco Master System, cogiendo algunas recreativas y algunos títulos de producción propia, se fue haciendo con un nicho de mercado interesante, y que luego se ha visto a la larga con los años, pues que ha llenado el corazón de muchas personas. Y de hecho ahora en tertulias con colegas hablando de juegos de Master System hay verdaderas joyas, pues como podemos ir al típico tópico del Alex Kidd, claro, que fue un juego que salió un poco para contrarrestar el poderío que tenía Super Mario Bros. Y desde mi punto de vista, que también es un poquito subjetivo, pero yo creo que si coges el Super Mario 1 y coges Alex Kidd, yo creo que Alex Kidd es un juego mucho más completo, mucho más vistoso gráficamente y mucho más divertido que el primero de la gran saga, que es Mario Bros. Pero yo creo que si coges el 1 y el 1 de esas dos sagas, yo me quedaría con Alex Kidd. Lo que pasa es que Sega, claro, ya apuntaba maneras por aquella época, y pese a quien pese, no ha sabido gestionar sus grandes franquicias. Entonces, Alex Kidd, la primera parte, Alex Kidd en Miracle World, es un pelotazo, pero luego las secuelas que le siguieron, juegos bastante flojos y de una calidad mediocre, y sobre todo de una disparidad de géneros que confundían a la gente. O sea, tenías el BMX, que era de bicicletas, luego tenías otro que salió que era un sport roll oriental bastante raro, luego salió el de Mega Drive que intentaba un poco, bueno, conservar el espíritu del original, pero no era lo mismo. Entonces, mientras que Super Mario seguía afianzándose en base a un sistema de juego bastante predefinido, Alex Kidd, el pobre, pues fue dando bandazos. Y perdiendo en el camino un poco esa esencia que tuvo la primera parte. Claro, claro. Lo que pasa con Alex Kidd es que lo regalaban. Entonces, el Miracle World, claro, ese ocupó todas las casas donde había una Master System, ¿no? Pero ya luego quizá los otros ya no los compraba la gente, porque en vez de comprar el Alex Kidd in Shinobi World o el Alex Kidd in The Lost Stars o algo así, la gente se compraba, sí, cuando salió el Sonic, el que te he dicho, el Golden Axe, el juego, el Wonder Boy, que es un juegazo, sigue siendo un juegazo, ¿sabes? Antes que comprar el segundo de Alex Kidd, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero sí, yo también estoy de acuerdo en que la primera entrega de Mario está, parece un juego más viejo, ¿no?, que Alex Kidd, porque Alex Kidd introduce, sí, un montón de... Hombre, de hecho es un poco más viejo, pero tampoco tan viejo. Claro. Bueno, sí, pero que hay como un salto muy notable entre ambos, sí, juegos. Sobre todo es que Alex Kidd es un juego mucho más variado e incluye muchos elementos de aventura y de cosas que Mario ni, es casi ni a día de hoy llevó muchos años tocar a otros palos, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Luego también algo muy positivo para el catálogo de The Master System fue que esta consola, por este precio que tuvo, pasó una cosa curiosa, ¿no? Que es que convivió con la Mega Drive durante muchos años, ¿vale? Al ser tan barata, mientras que en otros países dejó de comercializarse por el escaso éxito, al pegarlo en estos focos donde decimos que fue una gran consola, pues Sega decidió continuar la vida de los 16 y los 32 bits de forma paralela, y fue una consola que pervivió en Europa hasta que se vio sustituida por la Saturn. Entonces, muchos de los juegos... Imagínate el salto, ahí, ¿eh? El salto. El de que tiene una Master System a que de pronto se compra la Saturn. Hostia. Vaya. Entonces, gran parte del catálogo de Master System y de los juegos míticos de Master System son conversiones de su hermana mayor. Sí. Entonces, bueno, pero, por ejemplo, yo la primera vez que vi... Es que me pasó... Yo vi Sonic y lo vi en Master System, ¿no? Entonces lo tuve, lo jugué y estaba flipando, ¿no? Y entonces salió realmente Sonic salió a la vez, quiero recordar, ¿no? En las dos plataformas. Sí. Entonces, claro, yo no había tenido todavía acceso a una Mega Drive, pero cuando vi el Sonic en la Mega Drive se me cayeron los lagrimones y dije, próxima época de ingreso económico, o sea, navidades, cumpleaños, quiero una Mega Drive con el Sonic, porque claro, el salto fue espectacular, ¿no? Entonces lo que dice José, que convivieron durante tiempo y además compartiendo juegos que bueno, pues no es que, evidentemente jugar Sonic en Mega Drive era mucho mejor, pero en Master System era un juego que es bastante potable, vamos, muy bueno. O sea, entonces, eso pasó con muchos juegos, con el Golden Axe, que ya lo he dicho varias veces, pues Golden Axe también salió... A ti te gusta el Golden Axe, me parece a mí. Sí, ¿eh? No, me refiero que salió, que era un juego que lo petó en la recreativa y luego en la Mega Drive, y tiene su versión bastante potable en Master System. Entonces, sí, es verdad que duró, que su camino fue paralelo y compartieron juegos y eso hizo que no es como si de pronto sale Super Nintendo, por ejemplo, y dejan de hacer juegos para NES. Pues aquí no, aquí sí, siguieron saliendo franquicias nuevas de juegos y salían para las dos plataformas. Eso hizo que la vida de la consola pues se alargara, ¿no? Sí, la verdad es que una de las grandes bazas, un poco a colación de esto que dices tú, Antonio, de la Master System fue que tuvo unas grandes conversiones de recreadas. Por ejemplo, la que dices tú de Golden Axe era bastante, bastante pintona, aunque solamente se podía jugar a un player. El Doble Dragon. Bastante, bastante divertida. Doble Dragon. Luego también me acuerdo de una recreativa bastante desconocida, pero el que la haya jugado seguro que la recuerda, que era The Dux, que era de unos patos que no tenían brazos y iban ahí repartiendo. Pues también era azul, bastante. ¿No? Era pato azul, o algo así. Efectivamente, pato azul, pato rojo. ¿Cuál es más? La de... A ver, ¿cómo se llama esta? El pajarito, Shinobi, que es un kiwi. Ah, el Shinobi, kiwi, el New Zealand, New Zealand Story. Es el New Zealand Story también. El Shinobi, el pedazo de conversión que te... Claro, claro. Bueno, increíble la versión que hicieron en New Zealand Story. Y una de las grandes conversiones que también hicieron de recreativa, si la recuerdas, fue la de Ghosts and Goblins, o la de Super Ghosts and Ghosts. Sí, sí, sí. Que fue un pedazo de conversión que... también, que yo me quedé con la boca abierta cuando la vi en Master System, salvando la distancia con la recreativa. Era igual de divertida, igual de frenética, con unos gráficos bastante, bastante resultones, que decía, joder, qué pedazo de compra he hecho yo con esta Master System. Claro, era uno de los grandes juegos de... Es uno de los grandes juegos de la consola. Está en el top 10 fácilmente, ¿no? Y luego también me gustaría comentar otra de las bazas que jugó Sega para combatir un poquito a Nintendo fue con la casa Disney. Si recordáis, en la Nintendo Entertainment System los juegos relacionados con Disney dan un poco de pena. Sin embargo, en Master System son de lo mejor del catálogo. Seguro que todos habéis visto, habéis jugado o recordáis, o en un emulador, juegos de la talla de Castle of Illusion, que es un juegazo. Un ejemplo de cómo hacer un plataformas divertido con una música súper pegadiza, unas plataformas divertidas, variadas, entretenidas, y llevabas a Mickey Mouse, que te podía gustar o no te podía gustar, podía parecer más infantil, menos infantil, pero es que no podías dejar de reconocer que era un juegazo. No, Castle of Illusion. Lo mismo sucedía con el juego del Pato Donald. El Lucky Time Tapper, que era también un juegazo, quizá un poquito por debajo de Castle of Illusion, pero... Y Juegos muy buenos también salieron. Salió uno de Asterix que era buenísimo también. No sé si lo habrás jugado. Que sí, claro, también, la primera parte era muy buena. Espectacular, vamos. Sí, sin duda. Y bueno, para ir ya cerrando con esto, Sara estuvo investigando por aquí, porque si hay algo famoso de Master System, es como empezábamos a hablar en esta tertulia, son las portadacas, ¿no? De los juegos, que eran muy muy bizarras, ¿no? Es la palabra adecuada, porque yo me acuerdo, yo recuerdo la portada del ninja. Sí, tío, uff, qué juego. La tengo. La portada es poco menos que triste. Pero el juego estaba muy bien, ¿eh? Sí, pero la portadaca ahí la había hecho el hijo del desarrollador en una tarde veraniega. Y otra cosa muy mítica de las cajas era la parte trasera donde te trataban de usted. Por ejemplo, ¿qué nos encontramos por ahí, Sara? Un paréntesis, las cajas... El fondo blanco con cuadros así. El mantel del Francia, no, sí. ¿No recuerda cuando compráis forro para los libros? Sí. las líneas esas cuadriculadas, ¿no? Qué bueno, tío. Nada, es que ves una contraportada de una caja de un juego de Master System y dices tú, jolines, aquí sí que te dan información. ¡Mentira! Te dan 5 líneas sobre el juego en muchos idiomas. Claro, como siempre se hizo. Oye, así está mejor para las importaciones y para todo eso. Pero yo lo estuve buscando por ahí y es que vamos a ver la descripción de Sonic de Hedgehog, como lo llamo yo. Hedgehog. Bien. Rompa la barrera del sonido en juegos de vídeo como Sonic, el puercoespín. Desplaces en una mancha, usando el superataque circular de Sonic. Punto seguido. Haga un bucle sobre bucle derrotando la gravedad. Punto seguido. Usted incluso puede girar 360 grados en un laberinto circular. Usted jamás ha visto nada igual. Laberinto circular, no mucho el laberinto. Laberinto circular. O en este juego que se llama Cinturón Negro, que dice: usted es un maestro del Cinturón Negro, uno de los mejores, y tendrá numerosas ocasiones para probarlo. Dices tú, juegazo, tío. Oye, pues es un juegazo, el Black Belt es un juegazo que te mueres. Es un juegazo. Oye, yo no digo que además sea que ese juego tiene historia y tiene curiosidad. Ese juego cuenta. En Japón es el Feast of the North. El manga. Y llegó aquí licenciado, bueno, obviamente llegó sin licenciar, debe ser que pues le costaba pasta o tuvieron algún tipo de problema, copyright o lo que sea, y llegó aquí con el título de Black Belt. Pero claro, no, tú, si te fijas, son los personajes de Feast of the North Star. ¿No eran las Battle, Anastasio? No, yo creo que era Black Belt. Ahí hay un conato de duda. En la que no me lo dices en la calle. No voy a ir allí a Ciudad Real. Las Battle era de Mega Drive. Sí, era de Mega Drive, pero era el Fierce of the North Star. A lo mejor el nombre que sacaron en Master System es el Black Belt, puede ser. Espérate, no sé. Pero, esto lo cortas, ¿no, José? Pero mira, mientras ese juego es bastante escueto, que dices tú, es que te ponen esto y dices tú, pero que hay esta mierda, pero tonto, el sí, juego es bueno. Pasado en el puño de la estrella del norte, sí. Pero luego coges aquí el Outrun 3D y te dice una cosa súper poética, ¿eh? Bien, el Gran Premio 3D de Sega es tan real que le dejará sin aliento. Mientras su coche latiguea por procelosas curvas, pero ¿qué es esto? Bueno, igual, mientras su coche latiguea por las curvas y por montañas, casi podrá sentir el gemir de los motores y el restallar del viento por su cara. Oh, por Dios, no me digáis que esto no es bonito. Hermoso. Yo os invito a hacer un ejercicio muy constructivo, que es buscáis el Black Belt en la Wikipedia, lo buscamos para comprobar si tenía la licencia. Efectivamente, tenía la licencia en Japón, pero en la versión internacional no. No. Entonces yo os invito, veis ahí las dos portadas de los juegos, ¿no? Sí, ahí están. Entonces ves el cartucho de oro de Master System, bueno, Mark III, con todos los personajes, una caja todo color, sin forrar libros ni nada, todo color. Ahora ves la versión internacional, el mantel del picnic y una pierna de con un kimono sale de una esquina dibujada. pero, ya está. Una especie pero, de... Pero una cosa, una que no tenga la licencia no significa que no tengas que gastarte unos duretes en dibujo en condiciones, porque no, pero... está mal dibujado. Pero por lo menos se nota que la pierna está dando una patada y sale como el típico dibujillo de ¡pum! A lo serie de Batman. Sí. ¡Auch! Sí. Pues efectivamente, sí. Tenía aquí, no estaba licenciado, aunque los nombres sí, yo creo que llegaban a coincidir, me parece, en la versión de aquí. Y nada, para ir terminando, vamos a hablar un poco del mundo brasileño que tenemos en Master System, ¿no? Pues en Brasil esta semana saquemos un artículo en la web hablando sobre la vida de Master System en este país, que es cuando menos curiosa, ¿no? Entonces lo primero había que hablar de Tectoy, que son los distribuidores oficiales de los productos Sega allí, ¿no? Entonces la Master System allí, a día de hoy, como decíamos antes, todavía pervive, ¿no? Entonces salieron multitud de versiones. Para empezar, lo más curioso es que Master System 1 y Master System 2 allí tenían la misma carcasa que Master System 1. No fue hasta Master System 3, que aquí no existió, cuando cambiaron la carcasa por la carcasa europea de Master System 2. No sé si se me explica, si se me entiende. No. Sí, entonces, aquí no entiendes a ellos. La cuestión es que allí Master System 2, sí, como sí. Aquí la conocimos, allí salió llamada 3, se llamaba Master System 3 Compact. Y al poco tiempo ya empezaron a meter ahí super packs de juegos ahí y a venderla con los mandos de 6 botones de Mega Drive. Y actualmente la Master System que se vende allí es Sega Master System Evolution Blue, que es con una carcasa así redondeada y con dibujos de Sonic, y viene con 130 y pico juegos dentro. Pero lo más curioso que esto es la Master System Super Compact, que esta sí que me llamó a mí la atención. Para que la compre el chino, tío. De la cual hay una versión para niñas, que es de color rosa. Ah, entonces esa es la del chino. Sí, será el chino. Esto es una caca. Porque es una Master System que te permite jugar sin cables. Entonces juegas en tu televisor, pero no tienes falta de conectar nada. Tienes ahí una antena enorme. Pues fíjate. Y en el propio mando es la propia Master System. Metes el cartucho dentro y tienes un puerto para enchufar mandos también. Joder, ¿y esto? ¿Qué invento? O sea, para que pensemos que viven en el pasado y están adelantados, sí, sí, años luz a nosotros. No, aquí Wirel es puro. Y luego, como curiosidad, ahora ya se está pasando la fiebre Master System después de unos veintitantos años. Y se han pasado a la Amiga. A la Mega Drive. Vaya, claro, era la evolución lógica. Claro. Era la evolución lógica, claro. Van por la cuarta Mega Drive. Es blanca y muy horrible, la verdad, y viene con 100 juegos y con una guitarra para jugar a un por nuevo si te aburres juego, para jugar a un nuevo juego que se llama Guitar Idol. Joder, en Brasil, qué caña. Además resulta curioso también que en Brasil se portaron a Master System, se portó juegos como el Street Fighter 2 con licencias, Sí, sí, sí, pero yo he visto el vídeo que has puesto en Nuka Games y, joder, que va a 3 frames por segundo. Hombre, telita. Y luego también a Mega Drive se portó los Sims 2 y el FIFA 2008. Toma. Pero licenciado. Sí, todo. Claro, y es un mundo paralelo. El futuro es ahora. Bueno, después de descubrir los latinoamericanos cómo juegan con sus Master Systems y su pequeña obsesión con Sega, vamos allá a ir terminando ahora sí. Y vosotros dos, como añejos jugones de Master System, ¿qué juego recordáis así con mayor cariño si os tuvierais que quedar con uno, a lo sumo dos? Antonio, empieza tú. Venga, tú primero. No, venga, vale. Hay muchos, ¿vale? Yo le di muchas vueltas al Skid, pues evidentemente al venir dentro de la consola era gratis, había que aprovecharse. Pero luego fui teniendo juegos y no voy a decir el Sonic porque sí, me gustó mucho, pero Wonder Boy en Monster Land. Parece que lo recuerdo, me gusta mucho. Vale. ¿Y tú, Anastasio? Pues me voy a salir un poco del mainstream, como tengo mis gafapastas, y me voy a ir a los juegos más casposos, pero que por cosas del destino pues son los que tenías en tu casa y bueno, pues al final son los que más cariño le tienes. Yo me quedo con Aztec Adventure, que era una especie de de juego de rol ahí cutrángano, que tenía la particularidad de que podías sobornar ahí a los enemigos, les dieron, y se venían contigo a zurrar al personal. Era muy interesante. Y luego otro juego que era súper, súper, súper adictivo, que era el Teddy Boy, que podías empezar a jugar y quedarte ahí pegado horas y horas y horas, que era un juego, un mata-mata, pues muy divertido, la verdad. Probarlo, emuladores, a por ellos. Bueno, o pues hasta brasileños, aquí. Comprad lo que lo tenéis ahora. O los brasileños que lo tendrán de novedad en stock ahora. No, viene dentro de la consola, vienen 130 juegos incluidas. 5 megas de memoria que les ocupan, por lo menos. Claro, claro. Los 130 juegos. Pues aquí nada, qué nuestro locura. Pequeño. Bueno, vuestro pequeño homenaje a Master System, porque yo agradezco, para terminar, agradezco mucho a Sega que sus cajas sean de plástico, ¿vale? Como coleccionista es sumamente agradable comprar los juegos y que vengan con su caja y su manual, no como los de Nintendo, que para encontrar un juego con caja es una odisea y encima cuesta el triple. ¿Vale? Es una puta putada para coleccionar. Así que con hasta cartonaco. El cartonaco ha ido roto ahí. Madre mía. Bueno, y de las novedades de hace 20 años nos pasamos a las novedades de esta semana. Entonces llega el momento de hablar de las noticias. Menudo viaje. Fue demasiado intenso para mí. Qué mareo. Pusiste el DeLorean ahí a tope y... Voy a tomarme mi Minute Maid. Pues llegamos a las noticias de esta semana y, como ya sabéis, repartimos en buenas y malas. Así que comenzamos con las buenas. Y Anastasio, ¿qué nos tienes que contar? Bueno, la mía se supone que es buena. Lo que pasa es que yo todavía estoy pensando si es buena o mala. Dejémosla en regular. Mi noticia es la siguiente. Mi noticia es... Kojima quiere que Metal Gear Solid siga incluso tras su muerte. Y ahí me diréis, amigos míos, ¿eso es bueno o es malo? ¿De verdad queremos tener a Kojima campeador encima de un ordenador, ¿no? De encima de la silla ahí apostado en su ordenador programando como zombie? Pues no sé, bueno, habrá gente que le guste y gente que no le guste. El caso es que Kojima ha declarado que mientras haya fans de la saga y que quieran seguir haciéndolos, iba a continuar con la serie. Diciendo ya de paso que incluso después de su muerte le encantaría que la saga continuase y siguiera adelante. Entonces esto va a ser una especie de batalla, a ver quién dura más, si es Joel. Kojima, no sé yo quién va a durar. El Kojima este es un romántico, tío, es un romántico. No puede evitarlo. De Jigsaw, muere, pero da para 3 películas más, por lo menos, 4 o 5. Yo me imagino a Kojima montado en un Metal Gear Rex ahí. Muerto todavía. Yo lo que me imagino es que, viendo los juegos donde está involucrado él, de Metal Gear, que son los Portable Ops, es mejor que la saga muera con él. A lo mejor, o sea, no saca más juegos porque está en casa fabricando juegos para dentro de unos, a ver, ¿qué tiene? 50 y pico, para dentro de unos 30 años. Joder, Sara, tú piensas que va viviendo 90 años. En Japón, ¿eh? Los japoneses duran muchísimo. Eso que dice. Eso que dices ahora es imposible, porque ese hombre nunca está en su casa. O sea, si tenéis cuenta de Twitter y tenéis a Kojima agregado, lo único que hace ese tío es comer en restaurantes y poner fotos. Y ahora me voy a comer esto, y ahora de postre lo otro, y ahora me voy a tomarme el té aquí, y te hace una foto, y vea, otra foto. Contarte cosas del Metal Gear, no. Pero ahora, el menú te lo sabes, ¿eh? Lo que ha comido y lo que ha cagado, o sea, por otra cuenta. No, pero bueno, realmente es Konami, ¿vale? Si Konami no quiebra antes, aunque Kojima muera, Metal Gear seguirá haciéndose hasta el fin de los días. Siempre y cuando de dólares, ahí Konami está dispuesta. Es aunque no lo sé. Es más, yo creo que miente Kojima, porque dice, siempre que los fans quieran va a haber Metal Gear. Aunque Kojima no. Dijo muy mil veces, cada vez que saca un puto juego, dice, es el último, ¿eh? El último... Este ya, ¿eh? Este ya. Sí, después, bueno, otro más, venga. Un día os contaré mi teoría de Kojima. Si queréis, os lo cuento ahora. Sí. Venga, cuéntalo. Mi teoría de Kojima es que Kojima dijo: quiero hacer el Zone Offenders, ¿vale? 3. Y dijeron: no, no, de eso nada. ¿Qué Zone Offenders? Si eso no lo compra nadie. Te vas a hacer un Metal Gear 4. Pues vaya cagada. Y dijo él, vale. Hizo Metal Gear 4. Después dijo, quiero hacer otro Zone Fenders, venga, venga. Y dijeron, no. Y él, pues me voy. Y ellos, no, hombre, te damos un puesto de vicepresidente, tal y cual. Ahí lo tenemos. Tomando tapas y té por ahí comiendo. Sí. Y ahora yo creo que no hace juegos porque dicen, o Metal Gear o nada. Y dicen, pues nada. Qué grande, o sea, Kojima. Es una teoría válida. Yo creo que está el hombre ahí un poco obligadete. Me da penilla de él. ¿Ves? Es que todos estos que hacen ahí un juego así muy grande, como le pasa al pobre Suzuki con su Shenmue, le tienen las compañías muertos al asco y están ellos en casa ahí diciendo, quiero hacer mi juego. Sí, pero... A no ser que sea Suda 51, que te la suda. Bueno, que sea Inafune y pegues el portazo y cuando quieras volver te digan no. Claro, es muy probable. Pero siempre le quedará la chaca de esquiador. Claro, y su juego de pingüinos. ¡Ay, pirata! El pingüino pirata! El pingüino pirata, claro. Bueno. Muy bien. Ahora os vais a cagar. Antonio, cuéntanos qué seleccionaste tú dentro de todas las novedades. Esta sí creo que es buena, por lo menos a los aficionados a la saga. Mass Effect 3 traerá modo cooperativo, ¿vale? Yo creo que es bastante interesante porque es un juego que al tener un componente táctico se presta a que esos combates en los que al fin y al cabo manejabas a la escuadra, tenías que darles órdenes y decir, tú allí, tú usas este poder, pues ahora esos personajes los podrían llevar jugadores que te acompañen y quieras que no le añade un toque diferente a la saga, ya no tienes que estar... Hombre, se puede jugar solo y la experiencia es buena porque ya el primero y el segundo se juegan de esa forma y está bien, pero le añade una vuelta interesante, al menos por lo que a mí... Porque a mí respecta, yo creo que tengo muchas ganas de ver el Mass Effect 3 y con la noticia esta, pues más todavía. A mí me parece bien el Mass Effect que tenga ahí cooperativo, yo creo que es un gran paso. Claro, es que estaban pensando una manera de darle un toque multijugador y tal, pero como no es un juego que tenga un... Joder, no es un mata-mata ni nada así que se pueda aprovechar mucho el multijugador, pues han buscado la manera de integrarlo con un cooperativo así interesante, ¿sabes? Hombre, a mí no me parece mala noticia, pero si tenemos en cuenta que Mass Effect 3 iba a intentar un poquito volver a la esencia del primero y tal, va a ser un poco difícil en un colega que juegue contigo ahí, yo qué sé, 40 horas y que encontré un hueco para jugar siempre juntitos. Eso es un poco chungo. Claro, la clave es que será más como los últimos cooperativos que estamos viendo, como el de Dead Island, que los jugadores entran y salen en la partida y tú no te das ni cuenta, transparentes, digamos, ¿no? Entonces, tú estás jugando con gente, pero tú estás siguiendo tu historia y entra gente, hace las misiones. En el caso de Dead Island es muy parecido. Tú, sí. Las misiones que se comparten, pues se hacen. Entonces, tú te buscas a alguien que tenga tus mismas misiones por hacer y así, pues, se va avanzando en la historia, ¿no? Sí, no, pero es verdad que un juego de 40 horas sería muy difícil jugarlo cooperativo. Pero se supone que en Mass Effect tienes una campaña, por así decirlo, única, que lo que me puede pasar a mí no te tiene por qué estar pasando a ti porque se te murió el personaje o lo que sea. Entonces, al final no es tan diferente, ¿eh? Vamos, al menos yo no he notado una diferencia. Vale, pero si esas pequeñas sutilezas las pierdes, entonces te quedas sin nada. Claro. Ya se las apañarán, supongo que a lo mejor no podrá entrar a jugar uno que vaya por la otra rama, digamos. En fin, claro. Al cabo, en Mass Effect 1 es cuando mueren, tienes que elegir entre el no lo Kaiden, digas. Vale. No lo bueno, digas. Pues entre dos spoiler. Personajes. Spoiler. Tienes que elegir y entonces, pero luego no, yo no he visto ninguna diferencia más y supongo que aquí tampoco será. Sí, yo comprendo lo que quieres decir, salvando las distancias como el modo campaña de Gears of War 3, que entra la gente, sale la gente, yo luego me encuentro con la gente y me dice, pues estuve jugando contigo al Gears of War 3 y joder, yo es que ni me he dado cuenta que has entrado en mi partida y que has estado jugando, claro, conmigo, pues debe ser un poco que vaya por ese camino. Claro. Sara, ¿no tienes nada que decir acerca de un pase de online? Sí, tengo que decir que va a tener un pase online. Bueno, eso ya es no he dicho nada nuevo, ¿verdad? Es la octava plaga. Se sube el tren de los pasos online. Sí. Uno más, una plaga, tío. La octava plaga. Va a hacer bueno. mutarachas. Pero bueno, la noticia del cooperativo es buena. Lo otro pues sería sumarlo al Pass Online, claro. Que en general es una puta mierda, pero bueno. Pero bueno, si hacemos un balance... ¡No me troleéis la noticia, hombre! ¡No me troleéis la noticia! ¡Jo, entonces qué hacemos! Joder. Venga, os dejo que mi noticia saquéis una parte buena. Muy bien. Ahora nos pasamos a la parte mala de la actualidad y Sara, por hablar, te toca. ¡Bien! Mi noticia mala, que bueno, a mí me parece mala, pero igual queréis sacar algo ahí positivo, es que ha vuelto a meterse en el PSN. ¿Qué? ¡Oh, qué sorpresa! ¡Viva! Pero es que no es ni novedad, no es ni noticia. Ya, entonces... No, es simplemente una redundancia. Pues sí, efectivamente, no, unas 93.000 cuentas de, bueno, tanto de PSN como de Sony Entertainment Network o Sony Online Entertainment. Sony tiene muchas redes. Sí, de leve. Y eso sí. Igual pues, de seguras todas. Pues eso, han detectado intentos de acceso no autorizados. Y el caso es que 93.000 cuentas que han sido... afectadas y las congelaron Sony hasta que un día a esas personas les llegó un mail diciendo que por favor cambien su contraseña. Así que a mí me da miedo meterme en el correo a ver qué sorpresita vamos a tener. Es increíble que haya pasado. Fíjate, otra vez. Sí. Es que a mí me deja anonadado, macho, anonadado. Donde tú dices increíble, yo digo patético. Sí. Pon el adjetivo, digo, inserta tu adjetivo aquí. Bueno, la parte buena, que igual que no sé cómo lo veis, es que hemos descubierto que Sony nos está engañando una vez más. La parte buena es que en Xbox Live se están frotando las manos de nuevo. Bueno, el otro día también se cayó por un error humano, así que hubo una liada. Sí, la parte buena de todo esto es que tengan los santos cojones de salir a escribir una cartita diciendo el 0,0 no sé qué por ciento de usuarios afectado. Idiota, tenía que ser el 0, no el 0,2 que acá. No vengas cacareando porque se te colaron ahí, te jodieron 90.000 cuentas y sales como diciendo, no pasa nada. Ah, es que no te dieron ninguna tarjeta de crédito. Claro, eso es lo que dicen ahí. Dentro de un mes igual nosotros están desahuciados. Hombre, es que si compara la caída de un meteorito que haga un cráter en cualquier parte del planeta con la extinción de los dinosaurios, digo, es que, verás, solo ha roto 200 kilómetros cuadrados, Ya, pero es lo mismo, al que le han jodido la cuenta se está cagando ahora mismo en todo, ¿sabes? Claro, además la cuestión es que después de la gran crisis se te vuelven a colar, que eso es lo inadmisible. Es que para ellos no somos más que números. Sí, el problema de todo esto es que juraron y perjuraron que esto no iba a suceder nunca más. Y de hecho dijeron que les había venido bien que les petaran el culo con la anterior intrusión porque habían aprendido mogollón y que bueno, que esto era... Que era una cosa que les iba a hacer aprender mucho, que no iba a volver a pasar. Venga, tío. El día que Sony se eche una novia, le van a poner los cuernos por todos lados. Sí, va. O sea, pero por todos lados. No, que ya no lo hago más, cariño. Venga, vale, te doy otra oportunidad. No, tío, no. Corta de raíz desde el primer momento, que te va a poner los cuernos. Pues esto es igual. Ay, es que me enciendo. Anastasio tuvo una truculenta vida amorosa. No, la verdad que no. Esto, me alegro. Esto con el traje llevo, ¿cómo va a querer nadie? Esto es mucha tela. Bueno, y la otra noticia mala de la semana, ¿no? Este ya es más en plan de risas, es la magia de Square Enix, ¿no? En esta ocasión vuelven a sorprendernos con una hilirante historia, ¿no? Entonces, la cuestión es que Final Fantasy XIII 2, un juego que todos esperamos con muchas ganas, va a tener DLCs a razón de uno o dos al mes. O sea, ¿vale? No sé cuántos DLC meses será. De lo que para mí es un DLC, porque... Para mí fue ese juego un DLC, realmente. Joder. Yeah. Pero no contentos con eso, con regalarnos DLCs semanales. Regalarnos, cobrar. Sí, más bien. Es gracioso. Sí. Aseguran que habrá un buen equilibrio entre el precio y la calidad. O sea que vendrán a costar cero. Deberían. Ah, porque... Deberían. muy malos. Sí, hombre, por favor, cada dos semanas. Pero si, a ver, si dos veces al mes te van a meter un DLC, ¿qué te van a vender? No, el vídeo de la introducción y cada dos semanas un poco más de juego. Sí, una misión más. Una misión. Yo no entiendo cómo. Bueno, a ver qué hacen en este juego, pero además yo no entiendo muy bien cómo meter un DLC en Final Fantasy. No entiendo cómo casar, cómo amplías el juego ahí. Supongo que con quests secundarias, misiones pero secundarias y ya está. Eso, a un jugador de Final Fantasy, ¿qué tres pitos le importa que haya una quest más? A un jugador de Final Fantasy de los de ahora probablemente lo valore. A los que valoramos como el último Final Fantasy, el 9, la verdad que ni con un palo se toca. ¿Sabes? Esos palos japoneses que están muy locos y van a comprar todos ahí. A ponerse tanto loco. Están preocupados o que están esperanzados en que los japoneses acepten de buen grado la propuesta. Pues ojalá no. Y se den cuenta de que no es el camino, de que o sea, Final Fantasy ya es que lo peor que le puede pasar a Final Fantasy es Square Enix. Ya no se puede ir más allá. Es que ya es algo intrínseco a la saga. El siguiente juego que hacen, la cagan un poco más. Y ya está, y así van, ¿sabes? Square Enix, que dos palabras que por separado sonaban tan bonitas, cuando las juntas, vaya puta mierda. Anda que no. Ya ves. Hasta aquí la actualidad de esta semana, y vamos a continuar con la rajada. Bueno, pues como sabéis, nos podéis enviar vuestras rajadas, pero una semana más soy yo quien me desquito, ¿no? qué vergüenza. Sí, porque aunque hay aluviones de rajadas que nos llegan, pues claro, hemos decidido darte la oportunidad. No tiene unos mínimos de calidad, claro. No tiene unos mínimos de calidad suficientes. Lo peor de esto es que luego te montas en el autobús y todo el mundo está indignado. Indignado, pues escríbelo y mándanoslo. No te indignes en el autobús, plasma tus ideas y envíanoslas. Ahí está, a podcast@nukagames.com. De cualquier forma, ahí va. Como fiel amante de Resident Evil, el día de hoy es de consternación. Esta misma semana, el productor de la saga ha soltado a lo largo y ancho del mundo una perlita para regodearse de nuestras desgracias. Kawada, no contento con darnos una patada en las gónadas al sacar juegos mediocres con el nombre de Resident Evil, nos restriega por la cara diciendo que la gente estaría harta de Resident Evil si todos fuesen survival horror. ¡Mis cojones! El problema no está en el género, el problema no está en la gente, el problema está en Capcom. Cuando el bueno de Antonio en la segunda parte del repaso Mundo Zombie nos recordaba que Resident Evil desde su lanzamiento en 1996 había tenido la friolera de 16 entregas, si no recuerdo mal, lo vi todo claro. Lógicamente, si en estos 15 años sacas 16 juegos y todos se encuadran dentro del mismo género, íbamos a terminar hasta los mismísimos, porque entrega a entrega no iba a haber tiempo a innovar. Pero la cuestión no es aprovechar el nombre de Resident Evil, un nombre que un día fue glorioso, y adosarlo a cualquier mierda que programan los becarios de Capcom en el descanso del bocadillo. Juegos como Mercenaries 3D es patético que lleguen a nuestras consolas. La cuestión, amigos, es que Capcom sacara una entrega cada varios años. Si haces esto, aunque todos los juegos de la saga sean del mismo género, cosa normal por otra parte, lógicamente nadie se aburre. No veo a la gente llorar por las esquinas porque ya Shadow of War 3 siga siendo un shooter como su primera entrega, más bien todo lo contrario. Sí, entre Resident Evil y las tropecientas mil revisiones que hacen de Street Fighter cada año, Capcom se está forrando. Pero ojito con tensar tanto la cuerda, que igual se les rompe las narices. Bueno, y hasta aquí la rajada de esta semana. Ya sabéis, podcast@nukagames.com, y podéis enviar vuestras propias rajadas y aquí las leeremos o emitiremos gustosos. La aventura no termina en las ondas de Radio Galaxia. Busca nuestros artículos en el blog nukagames.com. Conviértete en un refugiado. Participa y envíanos tus propios textos a info@nukagames.com para que podamos publicarlos y que todo el yermo se haga eco de ellos. Alístate ya en la Hermandad del Acero. Bueno, muchachada, y esta semana, para terminar con nuestra gran ova al mundo zombie, como os decía antes, vamos a analizar el Dead Island, ¿no? Entre Antonio y yo, que le estuvimos jugando ahí en el Steam un poco, unas cuantas horas. Un poco, dicen, y están, vamos, jeje, te metes a la hora que te metas. Yo, que ahora soy una persona sonámbula, y me puedo meter en el ordenador lo mismo a las 5 de la mañana que a las 5 de la tarde, y te metes a la hora que te metas, amigo Nuker. No, todavía no nos hemos puesto nombre, Nuker, my friend Nuker, están siempre. No, tus amigos. Sí, no exageres. Ellos están jugando al Dead Island. Yo no sé, Sara, yo me empezaría a preocupar tanto jugar. A lo mejor hacen como que juegan. Sí, no sé. Yo ahí lo dejo. Bueno, pero es preocupante. Investigaremos esto en esta. ¿Esto qué es? ¿Es preocupante o qué? Sí. Bueno, pues jugamos a veces. Yo lo digo claramente, yo le he metido 22 horas y voy por la mitad del juego, más las que le haya metido José, que serán otras tantas. La verdad que creo que podemos hablar del juego. Yo, así de memoria, debo ir por las 20 también. O sea que aquí hay material para hablar del juego. Pero por las 20 y todavía queda juego por delante. Sí, sí. Es largo, largo. Es muy largo. Cosa buena, bonita y barata. Bueno, pues eso, Dead Island, como dice José, para terminar el repaso al mundo zombuno. Vamos a hablar de este juego que, según lo que tenemos entendido, es el último juego que ha salido así de zombie a gran nivel, por así decirlo, porque juegos de zombie salen a diario, pero este es de una compañía importante y tal. Es un gran lanzamiento y es un juego que lo ha sacado Techland para Microsoft Windows, Xbox 360 y PlayStation 3. Es un juego en primera persona, pero mezcla componentes de otros géneros, como por ejemplo el juego de rol o el poco de survival horror, no mucho, pero no se pasa mucho miedo, pero sí que estás en tensión y eso. No, hombre, miedo ningún, hombre, no, no es hombre, no, es agobio, es lo que tiene, es agobio, pero es bueno porque tiene una sensación más o menos constante de agobio, entonces estás ahí que no sabes por dónde te van a salir y tal, y siempre los ruidos de los zombies, escuchándolos de lejos, no sabes dónde están los zombies gordos, son los peligrosos, y el juego está bien, vamos, un juego que se presta a jugar o que tiene una duración bastante elevada y sobre todo si lo juegas en cooperativo, como hemos hecho José y yo, pues el juego gana enteros, la verdad. Sí. Bueno, es un juego que se ve en primera persona, como todos sabréis y tal, y fundamentalmente atacas con bates de béisbol y demás objetos contundentes. La cuestión es que muchos análisis y mucha gente habla de este juego como un gran collage que va pillando lo mejor de distintas franquicias que lo están pegando ahora mismo. Bueno, en parte es así, pero el resultado final es como... sumas varias cosas y encuentras una cosa cualitativamente superior, yo creo, a muchas de las comparaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, encuentras similitudes con Fallout, porque presenta elementos de rol, solo que son quizá más ligeros, más un rol más liviano, más de andar por casa, tipo más Borderlands. Y a mí me recuerda mucho a Borderlands en ese aspecto, sí. Presenta muchas similitudes con Borderlands en el sentido de que hay muchísimas misiones y el modo cooperativo funciona prácticamente igual, desde esto de que te vas pinchando a la partida y vas saliendo y vas entrando, lo que hablábamos hace un momento. Luego, hay gente que también habla de compararlo con Left 4 Dead. Yo ahí sí que ya no veo tanta comparación. Ninguna. Porque Left 4 Dead no deja de ser un juego de matar a diestro y siniestro y los zombies están ahí como podía estar un... caimán. Sí. Vale. Sí, claro, ¿no? En cambio aquí es un juego mucho más pausado, es mucho más angustioso y realmente es encontrarte con un zombie X es muy distinto a encontrarte con un zombie Y. Left 4 Dead, te venga lo que venga, quitando las Witcher y poco más, es siempre lo mismo. Y aquí cada uno pues tiene sus pequeñas diferencias, entonces en cuanto a la forma de afrontar la partida es muy distinto. Y luego ya el cuarto elemento comparador de este gran collage, pues es el Dead Rising, ¿vale? Lo único que yo encuentro en común con este juego, aparte de que hay muchos zombies, es que hay una variedad de armas muy grande. Claro, hay muchas formas de, que es lo chulo, hay muchas formas de matar al mismo zombie y eso está bien. La verdad que eso sí es interesante. El sistema de mejora de armas y creación de armas nuevas, que si el bate de que te hace arder al zombie, o yo qué sé, un cuchillo explosivo que lo lanza y a los 3 segundos explota. Son cosas muy interesantes y depende del arma que lleves y del personaje, que ahora hablaremos de eso, pues puedes jugar la partida de una manera o de otra. Ah, luego Anastasio también nos apunta por ahí el Far Cry. Ciertamente, en el Far Cry sí que encuentro, sobre todo en lo que se refiere al primer acto, la ambientación de la selva y tal, sí que ahí sí que encuentras bastantes similitudes en cuanto a los escenarios, sobre todo en el primer acto. Luego ya cambia y ya son nuevos escenarios. La idea, la cuestión es que esto no es malo, ¿vale? Que se haya mezclado un montón de cosas buenas de otros juegos, es una cosa habitual, y la verdad que el resultado final, como os decía, tiene un carácter propio, en mi opinión. Es un juego que no lo ves como, oh, esto ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. No, te encuentras con algo divertido y algo nuevo que está muy bien, la verdad. Sí, el juego lo que tiene... Está muy bien, ¿no? Pero tiene sus cositas que hacen que quizás no pueda llegar a ser un triple A como nos lo vendían. Ya recordáis los trailers que se han llevado premios y no sé qué, qué tal. El juego al final no haya cumplido las expectativas que se estaban generando, ¿no? Que era más que evidente que no iba a suceder. Pero el juego tiene sus cositas. Por ejemplo, la historia, aunque es una historia de zombies, que tú dices, bueno, es sota, caballo y rey, ahí no hay nada que rascar. Realmente la historia no está siquiera desarrollada, es una correlación en mejor o peor encadenada de misiones principales y misiones secundarias que te van moviendo por la isla y acercándote a la supuesta salvación o huida de la isla, ¿no? Pero no hay... los personajes, aunque son diferentes en cuanto a las habilidades, que eso sí que se nota, los personajes no están nada definidos. Tú puedes jugar con... A ver, son cuatro, que sus nombres no importan realmente. Son el jugador, exjugador de fútbol americano, que es experto en lanzamiento de cuchillos y eso. El negro rapero, que es el berserker, digamos, el que reparte físico con martillos y mazos y tal, y puñetazos. La negra chunga, que como yo la llamo, que es la experta en armas de fuego y tal. Y luego la chinita sexy, que no puede faltar, claro, que es la experta en armas de filo, en cuchillos y eso. Pero salvando esas diferencias de las habilidades, del árbol de habilidades de cada uno, que es diferente y potencia sus capacidades únicas, digamos, el lanzamiento de armas arrojadizas, el arma cuerpo a cuerpo, las armas de fuego. Salvando esos detalles, los personajes no están nada desarrollados y de hecho hay solo dos o tres vídeos entre capítulos que son medianamente significativos. Lo demás, tú vas de misión en misión, de misión, te va mandando de una parte de la isla a otra y cuando te das cuenta te estás acercando al final del juego, ¿no? Que... hay una cosa curiosa respecto a los vídeos, que es que tú, si estás jugando solo, realmente estás jugando solo, no es que te pongan ahí a tus cuatro aliados con IA, tú te ves solo, ¿vale? Y salta un vídeo y en el vídeo aparecéis los cuatro. Sí, sí, sí. Coño, pero ¿dónde estáis? Joder, que me dejáis solo. Sí. El juego, otra cosa que tiene es que, vamos, yo lo estoy jugando con el de los cuchillos, pero es cierto que hay armas de fuego, son muy golosas, pero no hay apenas munición, o sea, la munición es muy escasa, entonces sí. no sé cómo jugando con, a lo mejor cuando juegas con la negra chunga de las armas de fuego, a lo mejor sí que hay más balas, pero si no, lo tiene que pasar fatal el que, o tendrá habilidades para no gastar balas también, porque una cosa interesante que tiene es que cada uno tiene una habilidad única y especial que se puede activar cargando una barra típica de energía. Y entonces cada uno tiene un efecto especial. En el caso de los cuchillos, pues empieza a lanzar cuchillos a todo lo que se mueve. La pantalla cambia, se pone como en blanco y negro y se resaltan los enemigos en rojo. Y empiezas a lanzar cuchillos y puedes matar ahí a lo que venga. Puede venir un ejército que se lo lleva por delante. Yo imagino que a lo mejor la tipa de las armas ahí tendrá munición infinita también, porque de los cuchillos puede lanzar todos los cuchillos que sea, que no pierde ninguno. Sí. Y bueno, en conclusión, es un juego enorme, muy divertido para jugar con amigos. Y que realmente, si te gustan los zombies, yo creo que es un juego de los mejores que hay, ¿no? Dentro sí. de. Claro, tiene algunas cositas así destacables que suceden en muchas películas de zombies y mucho de ese trasfondo. Y es que, por ejemplo, llegas a un sitio y hablas con los supervivientes y tal. Voy a soltar un spoiler, no es muy grande, pero lo voy a soltar, disculpadme. ¿Cómo te gusta? Me encanta. Entonces te mandan a un sitio para que intentes salir de ahí y tal, y cuando vuelves allí aquello ha sido un desastre, han atacado, ves a muchos de los que conocías convertidos en zombies y hay que eliminarlos, en fin, que el juego cumple muchos de los cánones de la temática zombie, por eso me parece que es bastante acertado. Pero luego, por ejemplo, parte de las cosillas que ya hemos dicho, gráficamente está un escaloncito por debajo de los juegos AAA que conocemos ahora. Concretamente, y aunque nosotros lo estamos jugando en PC, que siempre se puede, con un PC de gama alta se puede ver un poquito mejor. Concretamente, la sincronización vertical que tiene es horrible. O sea, la pantalla se parte en dos cada vez que hace giros o algo, sobre todo en los vídeos. Yo no sé si tú lo has visto, José, porque tu tarjeta es más potente que la mía, pero desde luego, en los vídeos intermedios y en la el vídeo de la intro, que no tiene nada que ver con el famoso vídeo que se llevó tantos premios, ojalá, ese vídeo se parte en dos la pantalla. Es que te da miedo de que se caiga a pedazos. Y eso son cosas que tendrían que haber cuidado un poco. Quizá lo han querido sacar antes de tiempo, por la expectación que ha generado el vídeo y tal, ¿no? El tráiler. Pero bueno, por lo demás, para mí me parece un juego bastante decente. Y si tienes con quién jugarlo cooperativo y te gustan los zombies, es un juego que gana un par de puntos. Para mí es realmente de lo mejor que jugué este año. Y yo he jugado a Deus Ex, entonces no puedo. Que me está gustando mucho. Y vosotros, dos amigos contertulios, ¿tenéis alguna pregunta o alguna curiosidad acerca de este juego? Y yo sí, con la cantidad de triples A's que han salido este año, caballerete, ¿cómo puede decir que es el mejor juego del año? Yo no he dicho que sea el mejor juego del año. He dicho que si te gustan los zombies. Pero que digo a José. ¡Ah! Que saltas ahí como una loca. Porque cuando dices caballerete digo, uy, este viene a por mí. No, yo no digo que sea el mejor juego del año. Yo digo que a mí, personalmente, es de los que más me está gustando. Y es algo, no sé, a mí es un tipo de mecánicas que me gusta mucho, la típica mecánica de Borderlands y tal. Y es un juego que es muy muy divertido. Cierto que no tiene unos gráficos de infarto que no es lo que se prometía en el vídeo y tal, pero es un juego que si sabes lo que te vas a encontrar, invierte, es una pasta muy muy bien invertida. Bueno, te voy a perdonar porque yo me he comprado el Dungeon Siege, el Dungeon Siege 3, y me está gustando. Y te está gustando además. Tú has jugado al por ahí me voy a callar. No, la verdad. Dicen que son bastante mejores. Dicen que son bastante mejores. Claro, pero no tiene nada que ver. Pero ya pues hablaremos otro día de esa saga, de la devaluación de Dungeon Siege. La verdad que en comparación con los primeros, el tercero a mí, yo jugué la demo solo y no me gustó mucho, pero tampoco me disgustó tanto. Deberíamos hacer un día un debate sobre juegos casposos que te gustan. Porque siempre hay juegos que son juegos malísimos, pero que tienen algo ahí y te enganchas y te pones a jugar y dices, sí, este juego. No le voy a decir a nadie que lo he jugado, pero me está gustando. Pero hoy ya tu intimidad como jugador ya se pierde. Mi intimidad, como tantas cosas, se ha perdido ya, en fin. Es difícil mantenerla, pero yo no catalogaría de Thailand como un juego casposo, un juego muy digno. No está mal. Sí, está muy bien. Así que yo lo recomiendo a quien le gusta el Borderlands y ese tipo de juegos así repetitivos, o para que no nos vamos a engañar. Death Island es una apuesta garantizada. Sí, señor. Bueno, y llega el momento de leer todo el montón de correos que nos llegaron a podcast@nukagames.com esta semana. Así que, Anastasio, procede a leernos todos los correos que hay. ¡Va, correos! Muy bien, hasta aquí la sección de los correos. Sara, que te veo muy callada. Llegó tu momento para contarnos el monoconsolas. Qué extraño, esta semana noto que me he llegado antes de tiempo. Ya, esta semana el programa va express. Pues... Oye, sí. Pero hablamos del Dead Island, que es un juegazo, es el GOTY de este año. No empieces con... No hagas hablar a Anastasio, que me comí la sección y luego... ¿Puedo decir una cosa? No, sí, dilo, venga, no, venga. No, bueno, pero era mentira. Ya, viste, pero viste cómo se callan todos, porque saben que es el GOTY. Que no me peses la sección, si queréis hacer Dead Island 2. Cuando salga. Evidentemente. No, Jesús, sección de Dead Island. Venga, vamos a seguir. Parte. Pues resulta que no hemos dicho que el juego tiene un componente. Shh, callad la boca. Ya. Shh. A ver, como hoy estuvimos ahí muy inmersos en el universo Sega, pues yo voy a traer un juego también de una consola de Sega. ¿Cuál es? La consola o el juego. La consola exitosa que... Sega Mega CD. Bueno, la consola, el añadido, llamarlo como queráis. Lo último bueno que... Yo empiezo a ver ahí arcadas. Hasta la Dreamcast. Digo yo, ¿hago arcadas por ahí o...? Hombre, hoy es el ruido del éxito. Y efectivamente vamos a hablar un juego que salió en 1995 y que se llama Night Trap. Trampa nocturna. Madre mía, qué truñaco... Sara, es difícil, pero te creo que te vas a superar. ¿Lo conocéis vosotros, el juego este? Sí. Anastasio, sí. Bueno, pues esto se lo dedico a Antonio y a José. Muy bien. No, que José también lo conoce, se lo dedico a Antonio. No, sí, yo también lo he visto. Va, pues ya no mola. Bueno, da igual. Sí, que mola, hombre, si tiene mucho. Bueno, pues os cuento. No os cuento a vosotros, pero os cuento a nuestros tres oyentes, que seguro que no lo conocen. Mi abuela no lo conoce. ¿No lo conoce? Pues vamos a contárselo a tu abuela. Se lo vamos a descubrir hoy. La verdad que es un juego bastante mítico y os voy a presentar aquí, mientras estuvimos hablando ahora de zombies, pues yo voy a hablar de Señoritas en Pijama. Y el juego en cuestión... trata, es muy novedoso porque juegas con secuencias de vídeo reales, ¿no? Son personas reales, interactúas con secuencias de vídeo que dices tú, Dios mío, esto es un pepino, el 95, y dices tú, sí, pero cuidado cómo lo usamos, porque mezclamos vídeos, hablamos de señoritas y pensamos que aquí va a salir la repanocha, y sale... Eso siempre fue una obsesión que tuvieron. Que las mujeres son los vídeos. Las mujeres siempre son los pero hubo una época de los 90 que sí, que estaban obsesionados por poner imagen real en los videojuegos. Yo me acuerdo de Expediente X, aquel juego deplorable, que era una aventura gráfica también, así. Haremos monoconsolas, no te preocupes. La semana que Resident viene, Evil, no te vayas tan lejos, Resident Evil, tío. Ya es verdad. Es verdad, el primer Resident Evil estaba ahí, la intro ahí con personas. Sí. Como bueno, molaba. Pues, pero esa intro estaba muy chula, tío. Pero es que Wesker parecía el camello del barrio. El malote de la feria. Era el malote de la feria. El de los coches de choque. Bueno, pues yo sigo con lo mío. Pues la historia del juego es que hay una casa, la casa de la familia Martians o no sé qué, que... No sé qué, no. No sé qué, es que no, yo no sé... Le... Sí, jolines, es que... hoy todas las páginas que entro está mal escrito todo. Bueno, da igual, está la familia X, ¿no? Entonces, en esa casa desaparecieron unas señoritas. Y hay otro grupo de señoritas que después de que en esa casa supieran que pasaban cosas raras, pues decidieron hacer una fiesta, porque sí, una fiesta de pijamas. En plan Ouija. Sí, no, en plan cantar y bailar, hombre. Atiende. En camisón, cuidado. En camisón. Y, pero claro, pues como en vez de prohibirles hacer la fiesta, lo que decide aquí el servicio secreto de Sega es mandar unos hombres allí a controlar la casa, porque sí, Sega tiene un servicio secreto y canal pirata también. Y un canal pirata, sí. Y van a controlar a las chicas que no les pase nada. Había que hacerlo. ¿Y qué peligros entraña esta casa? Pues hay unos vampiros que quieren comérselas o chuparse la sangre o lo que sea. Pero los vampiros, por alguna extraña razón, van con un pasamontañas y en trozo de negro. en algunas páginas he visto alusiones a los mismos como vampiros terroristas. Sí. Porque en verdad son unos tíos muy cutres que andan ahí todo torcidos para parecer monstruos del Averno o algo así. Es muy cutre, sí. Sí, sí. Entonces, el caso es que el, a ver, ahora en serio, la, lo que es el juego es un sistema de cámaras. Entonces tú ves lo que está del supermercado que tienes, sí, ahí lo típico, varias imágenes. Entonces tú vas haciendo zoom en las que quieras. Entonces vas viendo todas las habitaciones de la casa, que no es pequeña, y lo que pasa, pues entonces en algunas están las chicas haciendo el tonto, porque son chicas adolescentes. Es una fiesta de pijamas, están ahí bailando y todo eso. Y en otras habitaciones pues aparecen los vampiros. Entonces tú lo que tienes que hacer es, cuando se acercan a un sitio donde no sé cómo, tú sabes que hay una trampa, le das al botón y el vampiro pues queda atrapado en una trampa. Por ejemplo, las míticas estanterías rodantes, la cama que lo tira por la ventana, aparece fuego. Claro, el yunque de una tonelada marca ACMA. Ah, no, sí, sí, no, sí, sí. Una mezcla entre Correcaminos y Solo en Casa, sí, sí. Entonces con chicas en camisón, ¿eh? Todo hay que decirlo. Sí. Calla, ¿qué camisón? Puede salir mal ahí. No puede, claro, salir ahí. Éxito. Las chicas muy guapas todas, sí, muy guapas, sí. Muy sexys todas. Madre. Sale una actriz famosa que al poco tiempo después murió también, como así. Añadiéndole toque ahí, sí, siniestro al juego. Ahí el juego. Es más, encontré un blog donde dedicaron una entrada a este juego diciendo por qué no hay que comprárselo. En los comentarios del podcast os dejaré el link, ¿no? Hombre, no hay que comprárselo porque ya no, bueno, es posible. Ya, es verdad. ¿Por qué no hay que jugarlo? Eso en Brasil es un juego que todavía está años en Brasil, esto es el futuro. Eso, el futuro. Eso lo sabemos cuando llega a Brasil. Lo va a petar, claro. Brasil lo va a petar, coño. Es gracioso porque el tipo en cuestión habla de que cuando salió este juego tendría sus 13 años y él y un amigo suyo todos pichados diciendo vamos a jugar a este juego que son vídeos de tías en bolas o algo así, ¿no? Dicen, primero te cuento por qué el juego es tan malo y la trama no tiene sentido de que vaya al servicio secreto de no sé quién a controlar a las chicas. Para empezar, vamos a empezar las cosas por el principio. ¿Por qué una empresa de videojuegos tiene un servicio secreto que cuida a niñas? Porque hay que hacer Night Trap. Atiende. Pero, joder, pero tú le pones al juego el servicio secreto del Interpol y queda mucho mejor que decir el servicio secreto de SEGA, porque parece un pardel ahí. Claro, SEGA hasta tiene espías. ¿No te acuerdas del anuncio de Nintendo 64? Un espía de SEGA se infiltra en Nintendo y ve lo maravilloso que... la maravillosa máquina que están inventando. Es que cosas como este explican muchas cosas de la historia de los videojuegos. Bueno, continúan. En el blog dice una cosa muy inteligente. Dice el... esperaban escenas eróticas, ¿no? Y dice, el erotismo no tiene puede ser cuestión de enseñar cacha, sino de que puede sugerirse con diálogos inteligentes. Pero acabo resumiéndose en chicas en largos camisones. O sea, que no hay nada. Son chicas, ya está. No, no tal. Y está bastante horrible. Está gracioso, porque si buscáis información del juego, hay una escena en la que sale ahí la actriz famosa cantando. Que la actriz es una infiltrada, ¿eh? Del de servicio de SEGA, sí, no os penséis vosotros. Ya estaba Suzuki esperándola en la puerta. Claro, entonces ahí cantando y bailando como un videoclip de la... Bueno, iba a decir la MTV, en aquella época, bueno, de lo que sea. El típico videoclip. Y en algunas descripciones leí, en algunos análisis, que esa escena está ahí para distraerte mientras los vampiros acechan. Claro, están las chicas ahí. Claro, entonces... Claro. No, pero el juego también es muy novedoso, porque según a cuántos vampiros mates, tiene unos finales u otros. Vaya, interesante. Tiene 96 vampiros para matar, además, imagínate. Como reclamo en la portada, te ponen que tiene hora y media de vídeos. Sí, sí. No conocían a Kojima. Sí, sí. Y es más, no, también os digo que el mismo chico de... Bueno, la misma persona que escribió esta entrada en el blog, dice que el juego solo jugar una semana y simplemente porque estaban esperando a ver si salía algo de despelote. Es el colmo ya. Os dejaré el link. Que es el único aliciente que me da ese juego. Claro. La portada está bastante chula, está así dibujada, el típico dibujo de juegos antiguos. El vampiro aquí ya parece un bicho de ultratumba. vampiro ninja o... Sí, sí, un vampiro ninja tiene capa o algo, no es un tío como un pasamontañas que anda torcido para parecer un monstruo, como sí, dije antes. Sí, pero eso después en el juego no se representa. Claro, claro, y eso, parece que todas esas novedades dices tú, uff, aquí tiene que salir un pepino y sale un truño. Es más, hay quien lo considera el peor videojuego de la historia. Es que antes... pues eso está competido, ¿eh? Eso está reñido. Eso es mucho, claro, mucho decir, claro, ¿eh? Claro, eso... Hay un artículo que está aquí linkeado, que también os lo voy a linkear, está en inglés, que dice que es el peor juego de la historia. Luego hay otros sitios donde son más benevolentes, lo ponen entre los 20 peores. La cuestión es que antes Sara me estuvo enseñando cosas de foros, ¿no? Que se hablaba de este juego, y un tipo decía que era muy difícil jugar, y yo lo entiendo, yo no juego a esta mierda, ¿vale? Pero decía que era muy difícil porque este juego es de sincronización, tú tienes que tienes que decir, coño, va a venir por aquí, cambiar rápidamente de cámara para que le pille la trampa, sí. Y bueno, ¿no? Entendéis cómo funciona. Claro, con unos tiempos de carga de 2 o 3 segundos de cámara a cámara, la sincronización se dificultaba, era... Pero lo mejor es que las cámaras en pequeñito, no estás viendo gente moviéndose, las cámaras en pequeñito son dibujos. Coño, igual, porque es que si vieras, claro, a la gente moverse no tiene dificultad alguna. Claro, bueno, hombre, pero no, ya ha quitado el realismo, sí, ves ahí... Pero no ves ni fotos de la sala, no, ves un dibujo, pues yo qué sé. Una escalera. Pues si quieres ir a la salita, pues ves un sofá. Si quieres ir al garaje ves un dibujo de un coche, pero no penséis que esto es como... Ay, el servicio secreto de SEGA estaba a la baja. Anastasio, tú como seguero... ¡Tú jugaste! ¿Qué piensas? No jugué. A mí mi madre no me deja comprarme esas ordinarieces. Yo solamente jugaba juegos bonitos. No, yo lo recuerdo, pues, cuando salió el Mega CD, recuerdo que hicieron un reportaje muy tocho de todos los juegos en Superjuegos, creo que fue, haciendo un pequeño resumen de todo lo que nos podíamos encontrar en Mega CD, y ahí estaba, Night Trap. Llamaba la atención, pues, porque, a ver, tenías 12 o 13 años en aguas. Entonces, madre mía, este juego hay que tenerlo sí o sí. Lo que pasa es que, claro, luego a la hora de la verdad, pues... 10 pelas, 11 mil pelas que costaba un juego, pues oye, ya te buscabas tú la vida para ver en aguas por otro lado. ¿Me quieres entender? ¿No? Sí, bueno, pues eso. Te harta de ver en agua. Ay, qué mítico. Yo me acuerdo que iba de pequeño al kiosco, y decía yo a la señora que iba a un kiosco lejano de mi casa. Lejano, y decía yo, luego por la interview que me la pidió mi padre. Entonces me decía la kiosquera, ¿cómo se llama tu padre? Idiota, si no lo conoces. Y yo, sí, se llama Rodolfo. Mi padre no se llama Rodolfo. Y así. Pero la kiosquera, en todo que. La kiosquera quería meterme en un aprieto, ella era más lista. Ya. La kiosquera era del servicio especial de Sega y te estaba. Claro, ya está diciendo, según mis datos, ahí le estaba saliendo el típico aparatejo que te viene mensajes a instantáneos y que te los imprime en una cinta larga. Según estos datos, este chaval tiene un padre que se llama... Sara, tú haces alusión a tecnología de última generación. Sí, se está contagiando de Brasil. Estamos hablando del servicio secreto de SEGA, ¿vale? Pues yo tengo dos anotaciones a este juegazo. Vale. La primera es que hubiera ganado mucho con un pingüino pirata, eso lo sabemos ya. Eso. Y la segunda es que en Brasil lo va a petar, seguro. Amigos brasileños, esperad lo que sale. Sin duda. Bueno, y vamos ya despidiendo el programa. Bueno, luego, perdón, tenemos que hacer un ranking. Cosas que puedes hacer con una serie de señoritas en pijama. Bueno, ahora sí, vamos a ir despidiéndonos. ¿Cansado de la dura vida del yermo? ¿Está tan estresado que apenas consigue dormir y tiene un aspecto tan poco saludable que parece un necrófago con gonorrea? Entonces, haga las maletas y venga con su familia o su perro callejero a Marina Rat, su ciudad de vacaciones. En Marina Rat tenemos todo lo que necesita para reponer fuerzas y descansar. Playas de auténtica agua salada. Baños de barro radiactivo que mejorarán su piel. Alojamiento en auténticas chozas resistentes a las inclemencias del yermo. Un nutrido grupo de mercenarios y bandidos rehabilitados que velarán por su seguridad. Actividades de ocio para disfrutar en familia. Caza del supermutante, pesca del megacangrejo y las novedades de la temporada, safari necrófago y visita a un auténtico nido de garras sangrientas. Marina Rad, su ciudad ligeramente radiactiva de vacaciones. Según la zona, el nivel de radiactividad puede ser letal. Es peligroso bañarse en la playa más de 35 segundos. Prohibido jugar al asalto mutante. Los guardias podrían disparar por equivocación. Marina Rad, anunciado en Radio Galaxia. Bueno, muchachos, pues un programa un poco más corto de lo habitual. Y una semana más que os acercáis a nuestras ondas de Radio Galaxia para escuchar la emisión de esta triste historia, ¿no? Entonces, pues, si me permiten aquí mis compañeros, os voy a contar una fábula porque al final tiene moraleja. Hace años salió quizá mi juego favorito. Se llamaba Diablo y terminaba por 2. Con tanto y raudo fui a la tienda y me compré una edición especial que recuerdo y la tengo aquí como un paño que tenía una caja de juego de ordenador de hace años, que era una caja grande de cartón con un manual bien gordo dentro, ¿vale? Y una, bueno, la carátula espectacular. Luego venía también un DVD con las cinemáticas para que las pudieras ver en tu DVD que nadie tenía por aquel entonces. Y también incluía una guía de estrategia que te desglosaba las habilidades de todos los personajes y me la empollé de cabo a rabo, ¿vale? Madre mía. Estaba yo feliz como una perdiz con mi juego. Entonces jugué mucho tiempo, ¿no? Varias temporadas, pero jugué varios años. Y le dejé mi copia del juego a un amigo, del cual ya no me acuerdo. ¿Vale? ¿Pero no te acuerdas de tu amigo? No me acuerdo de quién se la dejé. No me acuerdo. Ah, muy amigo. Si escuchas esto, devuélvelo, chorizo. Exactamente. ¡Qué vergüenza! Entonces yo le dejé, pero le dejé solamente el disco, porque dentro de la caja de cartón venía una caja de compact disc con el disco, ¿vale? Entonces eso fue inteligente. Se lo dejé, claro, yo mi edición especial. Eso fue suerte. Eso fue suerte, sí. José. Sí, es que me ocupaba mucho la mochila del colegio. Entonces se lo dejé. Tonto de mí, nunca volvió. ¿Vale? Ahí perdí mi primer Diablo. Tiempo después, dije, joder, tengo que jugar otra vez al Diablo porque me lo pide el cuerpo. Entonces pues fui, cuando salió ahí en bestseller, ¿vale? Pues me lo compré de nuevo, ¿vale? Entonces ya venía solo una caja de DVD tristona ya, como son los juegos ahora. Pero bueno, yo como tenía mis otras cajas, yo seguía feliz con mi juego, ¿vale? Y dale que te pego ahí, pim pam, ahí jugando en mi Diablo, pim pam. Y un buen día un amigo mío, a su entrada edad, pues se compró un ordenador. No tenía anteriormente y me dijo, oye, déjame juegos y tal. Y yo, bueno, mira, a ver, llévate ahí un par de ellos, de los que tengo aquí en la estantería. Y dijo, anda, mira el Diablo, si jugábamos de guajes y no sé qué, de niños en español. Y yo, bueno, llévate el Diablo. Nunca volvió tampoco. Además, hoy tengo que hacer yo un apunte. Apunta. Sí, sí. Él vio tu caja de la edición especial, pero el Diablo lo tenía yo y tuve que traértelo para que se lo llevara él. Claro. Yo lo devolví. El destino te estaba mandando una señal. Nunca volvió, nunca. Nunca. Entonces esta semana, aprovechando que los maravillosos señores de Blizzard pusieron una oferta que te dan el Diablo 2 con la expansión por 20 euros, pues me volví a comprar el Diablo. Entonces esta es la historia de cómo me compré 3 Diablos 2. Y lo peor de todo esto es que después de comprar 3 veces el mismo juego, Blizzard no me manda una beta para jugar al Diablo 3. Bueno, oye, José, ¿me dejas el Diablo? No, no te dejo nada. Yo, la moraleja es que nunca dejéis videojuegos a nadie. Yo nunca más lo hice, nunca más lo haré. Bueno, y esto si empiezo yo a contar juegos que perdí, porque también perdí libros, pero es que los libros no me importan. Yo lo que quiero son mis juegos. También tienes dos otros Metal Gear. Es verdad, Metal Gear también lo compré varias ocasiones. Maldita sea. La cuestión es esa, no dejéis juegos niños. Porque lo más probable es que no ni adultos, retornen. Ni adultos tampoco. Ya, los adultos ya lo tenían que ser. No. Yo lo aprendí por el mal camino, vosotros podréis aprenderlo por el bueno. Yo, el caso más flagrante que conozco de gente que no hace más que dejar videojuegos y nunca se los devuelven, es el amigo XDeath, ¿sabéis quién? De Twitter y tal. Es un tío muy majete y muy generoso y tal, y siempre está dejando sus cosas, y yo ya le he dicho, tío, no dejes más juego, porque es que tiene joyas y el tío las deja. Y claro, la gente pues no es tonta, la gente no devuelve las cosas, amigos. No devuelve. Solo las personas que tienen unas gafas como las mías se dan cuenta de eso. Claro. No devuelven las cosas. Sobre todo si sabe que el sujeto no las pide de vuelta. Claro, no, si encima no tienes el espabile, como decir, trae para acá. Que hay mucha gente que le da vergüenza. Que no te dé vergüenza, pídelo. Que no te dé vergüenza. Que la gente tiene, Joaquín. La gente sabe mucho. Que nadie se aproveche de este. Entonces voy yo para allá. Se aprovecha de la nobleza. Otro gran juego que yo dejé y no retornó fue el Commandos 2. Maldita sea. No me gusta nada este tema de conversación. Esde, no dejes más cosas, yo no lo hago. Ahora, gracias a Steam, una vez más, como hay que poner claves, ya no te pide nadie nada. Además, no te, claro. Algo bueno. Oye, déjame. No, va a ser peor. Oye, déjame tu ordenador que. Con tus 300 gigas de descargas digitales de juegos. Oye, que me llevo la CPU. Algo bueno. Sería el colmo, ya. Maldita sea, tres Diablos y que no me dan una beta del Diablo 3, los odio con todos mis fuerzas. Pues a ver si nos escuchan. Pobre Diablo, pobre Diablo. Pobre Diablo. Bueno, la parte buena de tener que comprarme el Diablo por tercera vez es que estoy haciéndome otro personaje después de varios años. Yo ahora ya puedo jugar yo. Sí. Nadie me lo quita de las manos. ¡Me lo quita de las manos! Bueno, muchachos, pues Sara, por hablar, siempre estás hablando. Por hablar, te despides a primera. Yo me despido y quiero hacer un pequeño comentario, inciso o apunte, si me permitís. Comenta, incisa o apunta. Anastasio no para de hacer comentarios de risa hacia sus gafapastas en pollón, pero a lo tonto, yo no digo nada, pero por lo menos dos personas más de las cuatro que estamos aquí y amo gafas en pollón. No miro para nadie, José, eres el único que veo. Pero tú no llevas gafas, ¿no? Yo no. Pues aquí ya somos tres empolloncitos. Sí, ¡Gafa pasta! No serán buenas cuando vais dejando por ahí cosas. No es que no las tenía de aquella, no las tenía. Bueno, Sara, pues hasta sí. El próximo lunes. Hasta, sí, el lunes. Sí, aunque esto se grabe otro día de la semana, sí. Que lo mantenemos en secreto. Sí, el lunes. Anastasio, despídete de tus radioyentes y fans ahora que eres un hombre más cultivado. Pues, en fin, empezaría a narrarlos uno por uno, pero como no tengo ninguno, pues ya he terminado. Que nada, macho, una semana sin correos, esto no puede ser. Mandarnos correos, que si no me despiden, tío, que... Poner lo único que hago en este programa es los correos. Si no los mandáis, me echan a la calle. Por favor. Ya tiene un pie fuera. Tengo ya pie y medio. Estoy en la cuerda floja. Hay mucha crisis. Tengo una niña que mantener. No me dejéis fuera. Mandar correos. Antonio, despídete de los necrófagos que nos escuchan. Pues nada, que hasta luego. Y al necrófago ni agua. O sea, que no. Nada, el necrófago nada, porque ni siquiera un necrófago se digna enviarnos correos y ni nada de eso. O sea, es que muy mal, muy mal. Nos tenéis muy enfadados a los humanos y a los necrófagos. Bueno, y ya antes de terminar, yo os hago estos apuntes finales, últimos y repetitivos que semana a semana os traspaso, que es que recordar que este pasado jueves salió la segunda aventura de Teddy, nuestro antihéroe particular que también lleva gafas de pasta. Ah, no, las lleva a veces solo. Sí. Ay, el tiempo vergüenza y se las quita. Aunque sea totalmente inútil, os recuerdo la dirección de correo, que es podcast@nukagames.com. Os recuerdo que nos podéis encontrar en el blog nukagames.com, que podéis seguir el podcast en iTunes, iVoox o en el feed directamente. Y nada, muchachos, hasta la semana próxima. Y antes de despedirnos hoy, un saludo muy especial. ¡Nunca se acaba! Un saludo muy especial para Rico, nuestra amiga, que cumple años o, como ella dice, sube de nivel. Así que felicidades. Más uno. Y hasta la próxima, muchachos. Próximo lunes, acudir a vuestra cita. Adiós. Hasta luego. Meow. Moment it passed with the help of a friend, a couple of strangers and the song that I penned. My heart is intact and my mind's on the mend. I don't plan to do that again. The sun's given up on this god-awful day. Bien, abuelito, cuéntanos otra fábula. Eran de los animales. Ah, tienen que tener animales. Una fábula así. ¡Ah! Ahora lo entiendo todo. Mierda, esto luego lo corto. ¿Qué cojones necesito tener moraleja? Sí, las fábulas tienen moraleja. Las fábulas tienen moraleja. Claro. Sí. Ah, vale, entonces estaba bien. ¿Dónde están? El minuto 17. 1, 17. Conflicto. Fábula. Tal y como ordena eso, las fábulas tienen que tener moraleja. Pero no animales, ¿no? Sí, bueno, también es un rasgo característico de la historia fábula. De las fábulas. Bueno, pero animal soy yo. Yo me sé la fábula de la zorra y el conejo. ¿Os la cuento? Sí, bueno. Yo me sé la fábula del pingüino pirata también. Ay, madre. ¿Alguien va a contar la fábula de la zorra eso o no? No, que era una no broma. Zorra, conejo. Entonces, a mí me prometes sí, una fábula. Los personajes casi siempre son animales o objetos. Pues en mi fábula hay un animal y un... Bueno, hay dos animales. Bueno. Somewhere in Kilburn I silently play a note to the tracks of my tears. Jack in the box, I come springing right back. I pull on these strings for my counterattack. Today I feel sure I can take any flack the world might be sending my way. Give me your hopes and then tell me your fears and leave all the rest in a pile over here. They'll fit like a dream with these chords I have dear as I dance in a dream round this town.